El delirio. Cuando os digan caridad, vosotros decid justicia, porque pedís lo que es vuestro y no descanso de conciencia para los que dormitan. La extensión sin centro. La vanidad sin alas se come a los pajaritos fritos en las terrazas de verano. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Cinchilic y Ratia. Cualquier música es posible. Y la música sigue. ¿Cómo están mis radios sufridoras ahí? Sabíamos que estabais deseando que llegara esta noche primaveral del martes. Y aquí estamos, como es habitual en nosotros, con el culete al aire, para que andar con tonterías. Bueno, aún así, agradecer a nuestros super colaboradores que hoy han sido aplicaditos y nos tienen los deberes hechos. Y desde Hamburgo, Isa nos comentará algún tema sobre la comisión de investigación sobre los asesinatos cometidos por la NSU. Interesante tema y, como decimos, fresquitas noticias que nos llegan desde Hamburgo. Pilar nos va a abrir el conocimiento y nos va a hablar sobre los ciclos nasales e, increíblemente, nos creíamos que teníamos el poder de las elecciones solo los hombres, ahora que van a ser elecciones municipales, ¿no? Pues mira, hay elecciones nasales y, curiosamente, como decimos, Pilar nos va a hablar sobre este tema. Y si te crees que eres el único por aguantar este programa a estas altas horas, Fernando nos va a hablar sobre el insomnio, para que veas que no eres el único insomne. Esto, un poquito de sal, ya tenemos aquí un poquito de gordolobo. Hoy le vamos a echar un poquito de cera de abeja con monguis y unos pellejitos de amanita muscaria. A ver cómo queda esto. Vamos a necesitar unos 8 minutos de hervor de este brebaje. Y, entre otras cosas, la contrainformación, que resumiremos como es habitual en nosotros.

¿Cómo que se le ha escapado? ¿Pero lo ha dejado suelto? Estaba como loco. Hombre, hay que sacarlo atado. Abro la puerta y digo, respira. Bueno, visto y no visto, ha echado a correr. Como se lo perdamos a la NASA, se lo va a decir usted. ¿Pero no es nuestro? No, pertenece a la NASA. Está cedido en préstamo. ¿Y de cuánto es la fianza? Porque una vez perdí el guante de un traje y me cobraron. Que les dije, con estos compré 100 guantes, sinvergüenzas. Atención, señor. Alguien se acerca a la nave. Dos alienígenas de raza desconocida. El planeta está habitado. Nativos. Nativos hostiles. ¡Ay, cómo está el oxígeno! Como podéis ver, tenemos a media tripulación investigando quiénes son los mayores hijos de cura que encima tienen la cara dura de ponernos esos anuncios tan bonitos y tan verdes con una niña de pelos rizados jugando por una pradera entre mariposas. Pues nos llega así calentito el último informe del Observatorio de Sostenibilidad que deja en evidencia a las empresas. Nos vamos a centrar en el Estado español que más están contaminando nuestro aire. En miles de anuncios e incluso en la prensa nos recuerdan que el ciudadano de a pie es como el que es el responsable y tiene que reciclar, tiene que llevarles la caquita a la puerta, después que son ellos los que nos obligan a generar tanta caquita. Así recogemos, ordenadas de mayor a menor, las 10 empresas que más toneladas de dióxido de carbono están emitiendo a la atmósfera tan solo en el pasado año 2022. Encontramos a Repsol, Endesa, como no, EDP, Naturgy, ArcelorMittal, Cepsa, FFC, mira, si son marranos que ni siquiera tienen la vergüenza de dar el nombre. Te ponen las iniciales y búscate la vida. Bueno, aunque esto parezca que va de sorna, es increíble, ¿no? Cómo se ríen de nosotros, ya que son las empresas que más se lucran luego a la hora de robarnos el dinero a nivel de la cuenta de la luz a fin de mes y otras. Bueno, como decíamos, acaba esta lista Iberdrola, Enagás y Cemex. Así que toda la mierda que emitimos al medio ambiente, bueno, no al medio ambiente, más que tan solo a las emisiones del aire que respiramos, estas serían las que se encargan de contaminar el 60% de estas emisiones. No queremos entrar más en el tema, pero sí recordaros que toda la información que queráis sobre ello la tenéis en Caos en la Red. Como decíamos, con las 10 empresas que más se están contaminando nuestro aire. Bueno, y nos vamos al resumen de las radios de otras partes del mundo. Y recogemos del pasado día 10 de mayo. En un resumen que hicieron de más de 20 organizaciones sociales y articulaciones de América Latina y el Caribe que invitan a un diálogo abierto con representantes del gobierno. Entrevista de Radio Mundo Real a Iván González, de la coordinadora político de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas. Y que nos cuentan esto. Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en Radio Mundo Real. Hablemos de derechos humanos e impunidad corporativa. Más de 20 organizaciones sociales y articulaciones de América Latina y el Caribe invitan a un diálogo abierto con representantes de gobiernos y de la sociedad civil para avanzar sobre una herramienta internacional y obligatoria que proteja los derechos humanos ante los abusos de las empresas transnacionales. Me acompaña Iván González, el coordinador político de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas. Gracias por estar, Iván. ¿Cómo estás? Gracias, José. Y de nuevo, muy, muy contento de poder dialogar con ustedes por esta vía. Muy bueno, Iván. Sabemos que hay una consulta regional de la sociedad civil por el tratado vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos. Esta consulta va a ser en Bogotá del 10 al 12 de mayo. Recordemos muy rápidamente que este tratado es un tratado que se negocia en el marco del Consejo de Derechos Humanos de ONU. Hay un grupo especial que negocia este instrumento que pretende ser un aporte para frenar las violaciones de derechos humanos cometidas por las empresas transnacionales a lo largo de toda su cadena de valor, digamos, en diferentes partes del mundo. Es un proceso que ya lleva varios años de negociaciones y que muchas organizaciones y movimientos sociales lo vienen siguiendo, nucleados en lo que es la campaña global para desmantelar el poder corporativo y poner fin a la impunidad que la CCA integra. Pero vamos a esta consulta en particular sobre este tratado, sobre este instrumento. ¿Qué es esto, Iván? ¿Es una actividad organizada por organizaciones sociales? ¿Con qué motivo? Contame un poquito. Sí, realmente estamos en una fase de la negociación del tratado vinculante que, digamos, hay una especie de empate o impasse que prácticamente congela los avances de la negociación. Y lo que desde el año pasado, la campaña global y las organizaciones que hacemos parte, decidimos que había que hacer tomar iniciativas en la región para que nuestros gobiernos tengan una actitud mucho más proactiva con el proceso. Pero además porque Colombia está siendo tensionada desde la asunción del gobierno de Gustavo Petro por los intereses que han estado en disputa históricamente. Y claro que negociar una paz permanente y total, como es la pretensión del gobierno, pasa por afectar intereses que se han beneficiado del conflicto armado durante décadas. Y parte de los intereses que están en disputa es la ocupación del territorio colombiano por inversiones transnacionales asociadas a la explotación de bienes importantes del territorio colombiano, como son los bienes vinculados con la energía, petróleo, carbón, gas. También conviene con territorios que son ricos en presencia de materiales como el oro, diamantes. También la explotación de los ríos, de las fuentes de hidráulicas y de explotación para la energía en Colombia. Es decir, el territorio colombiano en casi su totalidad es un ámbito de disputa histórica. Y la guerra también ha estado asociada a esto. Y el papel de las empresas transnacionales con la guerra también. Entonces, en Colombia hay un proceso de revisión de los efectos de del conflicto armado, en donde las empresas transnacionales no salen muy bien paradas, porque han sido en algunos casos o en varios casos denunciadas como cómplices de la actuación, por ejemplo, de los grupos paramilitares para impedir la organización comunitaria en los territorios en defensa de los bienes comunes, o por ejemplo, el caso particularmente sindical, para de atacar a las organizaciones sindicales y claro, que regular la actividad de las empresas en materia de derechos humanos también es un desafío, porque no será posible la paz total que aspira el gobierno colombiano, pero además una necesidad del pueblo colombiano, sin que se controle precisamente la acción de las empresas transnacionales y la influencia que tienen no solamente en la actividad económica, sino en el funcionamiento de la democracia en Colombia y en la región. En rmr.fm tenéis todo esto y más sobre la impunidad corporativa y en la que denuncian, como decíamos, más de 20 organizaciones sociales y articulaciones de América Latina. Bueno, y varios cientos de personas participaban en las actividades que celebraban el pasado sábado en Bilbao dentro de la jornada Gora Cuba Soberana. Y bueno, entre toda la información que es recogida... ¿Cuándo han llegado estos? Pues igual esta mañana. ¿Y no está aquí Lorda? Vamos a ver. alguno de ustedes está fecundando a nuestras hembras, que no pasa nada, no hay ningún problema, ¿sabes? Es una cosa muy normal. Ahora, como son nuestras hembras, pues hemos dicho lo mismo, no deberían de fecundarlas, ¿sabes? Entonces, simplemente se lo pedimos. Humilde. ¿Alguno de estos es el que se llevó la foto? Yo salí de mi planeta bien jovencito. Éramos cuatro en la nave. El pequeño Pilgrim, Duff, el gordo, Turán y yo. Amigos desde larvas. Llegaríamos a la Tierra en el 47. Generoski suma ahorro con el IVA de regalo en... Baja un poquito la voz, anda. Bueno, no lo pasábamos, imagínate. Nunca habíamos salido de nuestro planeta. Haciendo el tonto todo el día. Igual aducíamos un tío en Wisconsin y lo soltábamos en Wyoming. Que ya ves tú qué gracia. Pero por aquella época... Vaya, hombre, se ha despertado. Bueno, me voy a dar una vuelta. ¿Otra vez? Hay que aprovechar. Te va a dar algo. 600 años de secano y ahora todos los días. ¡Qué vicio! Bueno, y nos llega fresquita la crónica de Isa desde Hamburgo. Como decíamos, nos va a comentar algo sobre la Comisión de Investigación sobre los Asesinatos de la NSU y algunas votaciones que han surgido del Partido Verde ahí en Hamburgo. Bueno, sí, Arratsaldeon, Gabón, Ilargión, bueno, canción de Manzanita que me gustaba, sí, me gustaba. El verde de la primavera, sí, pero hoy ¿de qué va estos minutos de mis comentarios políticos de la actualidad? Pues realmente de un verde que no me gusta, y precisamente el verde de este el color de este partido político que cada vez está más marchito. Y bueno, con un ejemplo más, porque venía leyendo que se había realizado una petición en el Parlamento de la ciudad de Hamburgo. Ciudad de Hamburgo es ciudad-estado, quiere decir que tiene su ayuntamiento y también tiene su Parlamento de Estado Federal. Pues en este Parlamento se había hecho el partido Die Linke, partido La Izquierda, había hecho una petición para que se hiciera, una petición parlamentaria para que se instalara una comisión investigadora de los asesinatos, que fueron durante casi 10 años, de las células ultraderechistas, fascistas, del NSU. Bueno, una comisión investigadora que ya existe, ya se ha implantado en 8 estados federales, donde las células NSU realizaron sus asesinatos. Y también una comisión investigadora instalada ya en el Parlamento Central, el Parlamento Federal de Alemania, para investigar estos asesinatos. O sea que son 12 comisiones investigadoras. Pero en Hamburgo, el gobierno liberal, socialdemócrata, coalición del partido SPD, o sea, de los socialdemócratas, de los PSOEs alemanes y el Partido de los Verdes, que gobiernan en coalición. Pues en este gobierno federal se rechazó esta comisión investigadora con los votos precisamente de de los socialdemócratas y de los verdes. Ya se había hecho una solicitud parlamentaria en el 2015, que se rechazó, y en el 2018, que se rechazó, y en el 2023 lo siguen rechazando. La única persona, una parlamentaria de los verdes, que bueno, tiene un cargo, una función en cuanto a tema científico dentro de este partido y de este gobierno federal, del gobierno del Estado Federal de Hamburgo, pues la única que, según ella nombró, por razones de conciencia, apoyó esta solicitud de investigación, de comisión investigadora, pues a esta única persona, a esta única mujer, le han retirado sus cargos, por parte de sus cargos, su función política dentro de la estructura del gobierno de Hamburgo, bueno, por parte de su institución, el Partido de los Verdes, le han quitado todas sus funciones. En otros estados federales, porque bueno, lo que han aprobado en Hamburgo, pues también será, también estos sí que querrían seguramente tranquilizar su conciencia. Lo que se han aprobado es que haya una investigación parcial, pero no una, por ejemplo, una visión, una posibilidad de ver, de mirar todas las actas que se recogen sobre, ¿no?, según el juicio, y sobre este caso, sobre todas las investigaciones que hay, una cantidad grande de actas, que seguramente pues no es la cosa más divertida del mundo, pero mis señores y mis señoras están trabajando en política, y pues pedirles que miren unas actas, supongo que entra dentro de sus cargos y sus obligaciones. Por ejemplo, sí, para ver la dimensión de lo que podría llegar a ser esta investigación, esta comisión investigadora, en uno de los estados federales, en Hessen, por ejemplo, se habían repasado, se habían mirado 1.852 actas y se había hablado con 100 testigos, con 100 personas testigos. Bueno, pues, verde, que te quiero verde, este verde no funciona. En Hamburgo, un ejemplo más del desastre político, sin ser una gran creyente de los partidos políticos, pero el desastre político de un partido que se quiere crear. Recuerdo que en concreto en Hamburgo, el NSU en el 2001 asesinó a Süleyman Dazkopru. Un asesinato en la ciudad de Hamburgo, que quizá, más allá de niveles emocionales, podía entonces justificar razones políticas para investigar estos asesinatos. Comenzaban con canción y acabando con recuerdo una película, también un poco como la vez pasada, que la película fue un hilo para estos comentarios. Pues recordaros o animar, bueno, que hay una película de un director de Hamburgo, Fatih Akin, que se inspira, desgraciadamente digo, porque se tiene que inspirar en este tema, pero es la película Contra la pared, que bueno, creo es una película, a mí al menos me gustó, y que es ficción, pero está orientada en estos asesinatos del NSU, como por ejemplo el asesinato del 27 de junio del 2001 a Süleyman Dazkopru. Thank you. cintura. Ella sueña en su baranda, verdes ojos, negro pelo, su cuerpo de fría plata. Verde, que yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ya, ya, y yo te quiero verde. Bueno, y para un comentario que quería hacer un compañero que ha venido aquí a estar un ratito en Desfase Lunar, estábamos buscando a Mar Sai con Palestina y no ha habido este lapsus musical, pero aún así nos va a acompañar estas melodías para estas opiniones que nos va a dar Fauci sobre la situación y cómo viven en Palestina. Buenas noches. Buenas noches. Esa melodía es de un cantante que canta sobre Palestina, no la veamos ahí, pero casi os resume, no la escribió él la canción, pero un señor que fue condenado a muerte en los años 50 por el ejército francés. Bueno. Y se salvó por la amnistía. Es otro, un melómano y un intérprete del flamenco argelino. Y Palestina nos tiene. Palestina nos tiene amarrados. Son hermanos, amigos. Mi bisabuelo ha ido a la Meca con un compañero de él en el año 1903, a camello. Y la peregrinación, no hay que ir solo a la Meca. Si fuera Jerusalén liberada y pacificada, como lo fui en tiempo de Saladino, para completar la peregrinación, después de la Meca, vas a Jerusalén. Es la ciudad eterna, por Dios. ¿Cómo puede escapar a un musulmán la ciudad media? Si Saladino consiguió que convivieran las tres religiones. Siempre ha sido así, ¿eh? Nos complicamos la vida, somos así. Pues yo digo, ahora entrando en el tema, ¿eh? Yo digo sí al boicot general de esta horda de asesinos. Por lo menos desde aquí, el punto cero de la emisora de Don Perú, es un honor y un privilegio poder opinar y apoyar a mis hermanos desde aquí. Están sufriendo un martirio, para decirlo claro. Pero este martirio podrían sufrirlos más gente. Pero primero que lo sufran los palestinos. Para eso están ahí. Es su tierra. Les quieren echar de ahí. Esto no va por ahí. Pues unas palabras para Palestina. ¿Serán suficientes? No. El enemigo enfrente sufrió en su propia carne el horror del exterminio en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Y parece casi a todo el mundo que son más bárbaros que los nazis. Esto es, yo pienso, por lógica, sin sentimentalismo, ni apoyando más de la cuenta a mis hermanos palestinos, una tierra que les pertenece de derecho, lo dice la misma Torá. ¿Estoy en antena? ¿Estoy en antena? No, sí, ¿eh? Hola. En antena, mi fi. Sí, amiguitos y amiguitas, estamos en antena. Y bueno, pues sí, eso es un tema, claro, me la sé, que, me la sé, que es largo y tendido, del que probablemente volveremos a hablar aquí. Y bueno, continuamos con lo que queda de vuelo nocturno, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo lo veis? Sí, veo un túnel de claridad. es más, volar. Veremos una noche bonita, ¿eh? No hace frío aquí en el Cantábrico. Estamos en mayo, pleno estamos mes de mayo, ¿qué más queremos? Cuando llueve hace fresquito, pero si no, si se despeja. Soy el hermano. Ya empieza el verano. Normalmente todo va a ir. Everybody saying, but when just talking about don't worry. They say don't worry. They say don't worry. They say don't worry. Bueno, interesante aportación que nos deja Pilar hoy. La conocemos más en su faceta literaria, pero hoy nos va a dar una información muy curiosa e interesante sobre los ciclos nasales, ni más ni menos. La importancia que tiene la nariz y la poca importancia que le damos en realidad a nivel usuario día a día. Y así del libro Respira nos va a contar algo que ni os imagináis. El fenómeno llamado ciclos nasales fue descrito por primera vez en 1895 por un médico alemán llamado Richard Kaiser. Este médico se dio cuenta de que el tejido que recubría uno de los agujeros de sus pacientes parecía congestionarse rápidamente y cerrarse, mientras el otro misteriosamente se abría. Luego, después de entre 30 minutos y 4 horas, los orificios se alternaban o cambiaban de ciclo. La alternancia parecía estar influenciada no tanto por atracción de la luna como por impulsos sexuales. Resultó que el interior de la nariz está revestido de un tejido eréctil, la misma carne que cubre el pene, el clítoris y los pezones. Las narices tienen erecciones. En cuestión de segundos, también pueden llenarse de sangre y agrandarse y ponerse duras. Eso ocurre porque la nariz está más íntimamente conectada con los genitales que cualquier otro órgano. Cuando uno se excita, el otro responde. En algunas personas, simplemente pensar en sexo provoca episodios tan graves de erecciones nasales que tienen problemas para respirar y comienzan a estornudar sin control. Una afección inconveniente llamada rinitis de la luna de miel. A medida que la estimulación sexual decrece y que el tejido eréctil se vuelve flácido, la nariz también vuelve a la normalidad.

insomnio fue el único problema de mi infancia. Pasada la medianoche, protegido solo con un edredón, escuchaba cómo mi madre se acostaba, dejando la habitación en un agobiante silencio oscuro que terminaba de robarme el sueño. Recuerdo que lo único que me tranquilizaba era saber que alguien más estaba despierto también. Escuchar de fondo un coche pasar conseguía que por unos minutos no me sintiese tan solo. Hacía bastante tiempo que no me pasaba, pero aquella primera noche en la casa de los Cortés no podía dejar de mirar una pequeña mancha de humedad en el techo de mi nueva celda. Me preocupaba no poder dormir lo suficiente para rendir al día siguiente, pero no podía evitar pensar en aquellas interminables madrugadas que me acompañaron hasta que, a mis 14 años, entré al mercado. Con los ojos cerrados, repasé mi llegada a la casa de mi nueva familia esa misma tarde. La primera impresión fue bastante buena. No era tan adinerada como la de mis anteriores propietarios. Mi celda era bastante más pequeña que la que tenía con los Navarro. No tenía microondas ni nevera, pero tenía una ventana y por primera vez no la compartía. Odiaba el sistema de literas de antes, el crujir de los muelles, los ronquidos de Mario o el pestazo de las botas de Nacho. Sin embargo, en mi recién estrenada celda individual, me volví a sentir solo y desde la primera noche eché de menos lo que hacía solo unos días detestaba. El señor Roberto Cortés había sido bastante amable cuando Flores me entregó. Me enseñó las 5 habitaciones, los 3 baños y el salón de la casa. Desde el primer momento me preguntó mi nombre de pila y me llamó Lucas. Resultaba extraño al principio, pero era muy amable. Había escuchado que algunos dueños jóvenes de la capital lo hacían, pero no esperaba que me fuera a pasar a mí. El señor Cortés tenía unos 50 años. Era un tipo bastante corpulento, con gafas y una sonrisa que parecía sincera. Vestía unos vaqueros, una colorida camisa estampada e iba descalzo, todo lo contrario al estilo rancio y formal de los trajes en casa de los Navarro. No vi al resto de la familia, por lo visto habían salido a un centro comercial, pero me comentó que tenía una esposa y 3 hijos. No entró mucho en detalles e insistió en que me fuera a descansar. Habían dejado pan y fruta sobre un pequeño escritorio junto a mi nueva mesita de noche. En el aseo tenía una toalla e incluso champú. Estaba contento con el cambio. Casi me alegré de que el imbécil de Navarro me vendiera. Descubrí durante mi reflexión que los nervios por hacer un buen trabajo al día siguiente, por conocer a la familia y empezar a descubrir cómo serían mis dueños en esta prometedora nueva etapa, eran los culpables de mi insomnio reincidente. Necesitaba descansar. Me contuve para no volver a abrir los ojos. Intenté dejar la mente en blanco, contar ovejas y hacer ejercicios de respiración, pero seguía despierto, acordándome de mi infancia solitaria y de mis padres. Cada vez pensaba menos en ellos. Se me fueron olvidando desde que el hijo más pequeño de mi antiguo dueño encontrase y rompiese la única foto que tenía de mi familia. Lo último que hice antes de quedarme por fin dormido fue esforzarme por recordar sus caras que empezaban a difuminarse en mi mente. Conseguí conciliar el sueño cuando el despertador digital estaba solo a 3 horas de anunciarme el principio de mi nuevo primer día. Es un extracto del libro Pájaro Azul de David Sainz. Equipaje abierto. De todo comienza a hacer bastante tiempo y en una habitación cerrada hay un niño que aún juega con cristales y agujas bajo la mortandad hipnótica de la tarde. Comienza a hacer de todo muchos años y la noche sobrecogida de sí misma abre ya su navaja de alta estrella ante la densa rosa carnal de la memoria. Comienza a ser el tiempo de un lugar arrasado del que vamos cerrando las fronteras para cumplir las leyes de esa cosa inexacta que llamamos olvido. Y llega la propia vida hasta su orilla, como llega al azar a la playa en que alguien la abre con extrañeza. Y luego esa ridiculez de disfraz desamparado que adquieren los vestidos de la gente al morir. Lejano y codiciable, el tiempo es territorio del que solo regresa. Sin sentido y demente, el viento sepulcral de la memoria devuelto como un eco. Como devuelve el mar su podredumbre, todas nuestras maletas reflejan la ordenación desvanecida. La ordenación de un viaje que siempre ha sucedido en el pasado, y las abrimos con la perplejidad de quien se encuentra una maleta absurda en que esa de centinela. Una maleta absurda en esa soledad de centinela que parecen tener las playas en invierno. Bueno, y entre otras, leíamos algunas palabras y fragmentos de Felipe Benítez. Lo último que escuchabais era el equipaje abierto, como decíamos, de Felipe Benítez. Mi venganza pequeño, de Patricia Alba, una poeta limeña. Cuando trates de alejarte del contacto de estas partes, retírate como se retiran las bestias asustadas. Dos puntos, para no volver nunca más. Desclava esas manos de mi cuerpo y escucha bien todas, toditas mis indicaciones, hombrecito infame. Y eso que reconozco, tu manera de durar sobre este feudo, tu estricta manera de permanecer. Pero mira bien, otros seres más bellos y con mil proposiciones me han dicho, probemos. Y yo no hallaré dónde recostar esta masa que llevo encima, pero mis manos sí, descansarán. Mis manos descansarán en las mejores bandejas del banquete. Porque lo sirvo yo. Y mi cuerpo será gozado. 300.000 veces más de lo que tú puedes imaginar. Hay mi venganza, pequeño enano. Y hay mi goce. Por las nasales, las frontales y las anales. Y alguna más. Saludos. Buenas noches. Gracias, hemos podido dar con el sentido de la música. Nos quedamos unos segundos mientras algo tenemos que decir para despedir con 10 Fingers Prime File de los Rolling. Who's the man on the corner? At the back corner. I don't know. Where you better lay low. Agradecer también a Fauci sus comentarios sobre siniestro total. Oh. Igualito que la movida madrileña. Estos eran auténticos. Estos venían de Arous, tío. Viva de la periferia. Del desembarque de los cartones de Winston y demás. Soy inimputable, sí. Está muy mal. O no lo culpen. Para que se suelte más. La pista número 2 nos ha acompañado la gran Labelle con sus hermanas, primas, no sé, sabíamos si habían salido clonadas, que le llevaban el coro, como no. Qué tiempo aquello que vive. Cuando tú en París, antes de con este Lady Marmelade, ni más ni menos. Si ya eres Lady y Mermelada, ¿fa qué quieres más? ¿Cómo están las nasales? Te voy a untar con queso de cabrito. Oh! Y es que en aquella época te ibas a la farmacia con una con un prospecto de aspirinas y te llevabas a cambio un tarro de disidrinas. Bueno, y así ya nos vamos con la época del Zuma Review de los Rollins. Que aunque os creáis que van a sonar los Rollins, la no van a ser los Rollins. Va a ser nasal, o nasalmente alterada. El corazón del oro de Neil Young va a cantar este Rollins Zuma Review. ¿Cómo me has bajado? Que estás hecho ñoño. Ragazzas, ragazzes, ahí queda eso. I'd like to thank you for coming down here tonight, everybody. Thanks. Takes a particular kind of crowd to come down in the middle of the night.